Marta Alanís, que es integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y por las católicas por el derecho a decidir. Marta, buenas tardes. Buenas tardes, un honor hablar con ustedes, compañeras. Al contrario, siempre dispuesta, Marta, gracias, gracias. Quería que nos contaras un poquito, bueno, cómo está la expectativa allí en Buenos Aires con este día de acción que se está preparando para mañana. Ay, estamos muy muy emocionadas, así muy... Así. Así como un poco enloquecidas de alegría porque es una movilización que tiene un apoyo grandísimo. Va a venir mucha gente, va a haber un festival, van a venir las diputadas, las senadoras, va a venir gente de otros países como las tesis de, de Chile, de México, va a haber mucha gente, hay una gran movilización de mujeres en torno al derecho al aborto, y la verdad que estamos convencidas de que este año va a ser ley. Así es. Que están dadas las condiciones, que se alinearon los planetas, que por primera vez el movimiento encuentra, encuentra una contraparte en el Ejecutivo Nacional para pelear en la misma dirección. No sabemos con qué contenido, porque así no es. Nadie ha conocido el contenido, pero las intenciones que se muestran son favorables, son como... en sintonía con el proyecto de la campaña y esperamos que así sea. Esperamos no hemos visto el proyecto. Sí, esperamos que así sea y nos parece que, la verdad, de mi parte, como bastante confiada, cuando nunca confié demasiado en nada, siento que es el momento, que las cosas han madurado, que el apoyo popular es innegable, que el presidente de la Nación ha hecho una lectura, que el movimiento feminista en la Argentina es tan potente y tan significativo en América Latina y en el mundo, así es. Que, no, que supera el poder, sí. A ver, no quiero ser soberbia, pero le ha dado más importancia que al, al poder de la propia iglesia. Así es, yo estaba pensando justamente cuando yo te pienso escuchaba. En eso, no digo que sea absolutamente así. Estaba pensando, pero he hecho una lectura de la fortaleza del movimiento feminista. Sí. Y eso me alegra mucho. Y seguramente su proyecto no será el nuestro, porque lo ha tenido que consensuar con su fuerza política. Nosotros, nuestro proyecto, lo hemos consensuado con el movimiento, claro. En asamblea horizontal, democrática, ellos tienen otras lógicas. Así es. No será igual, pero será parecido. Esperemos. Lo importante es que tengamos ley, compañera. Así es. Lo importante es que tengamos ley. Así es, yo estaba porque pensando. Porque después seguiremos peleando para que esa ley sea mejor. Sí, claro que sí. Pero además, aunque el presidente presente un proyecto de ley, que yo confío de antemano por todas las versiones y comentarios que tengo, que va, no va a ser malo, ese proyecto y el nuestro pasarán por el debate de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Entonces, la última palabra la tiene el Parlamento, así. No la tiene el Ejecutivo. Sí. Pero es importantísimo que el Ejecutivo presente un proyecto. Importantísimo, es un hecho histórico. Sí. Y la verdad me llena de alegría, de emoción. Y digo, bueno, estamos transitando algo que los países de América Latina no pueden hacerlo. Recibimos el apoyo permanente de las compañeras de México, de Chile, de Perú, de todos los países, de Francia, de España, de Ecuador. Bueno, mezclo todo porque la cantidad de adhesiones que tenemos en solidaridad con nuestra lucha es increíble porque es el reclamo de todas las mujeres. Hoy vi la República Checa mandó un video de apoyo a las mujeres argentinas y estamos a años luz, diferentes historias, no tenemos puntos de contacto aparentemente con esas mujeres, sin embargo el internacionalismo feminista está más vivo que nunca. Y ahora se va a hacer la conferencia en Naciones Unidas de la Conferencia de la Mujer en pocos días, sobre el 8 de marzo. Y bueno, las argentinas somos como las niñas mimadas en estos momentos porque hemos logrado cosas que en otros países ha sido muy difícil de lograr. No es que no hayan luchado, pero no han logrado la fuerza del movimiento que logramos nosotras. Bien. Y algún mérito tenemos, compañera, porque esto nos salió de un repollo, salió de la lucha, de la paciencia, de la construcción colectiva, así es. La historia de los movimientos sociales en la Argentina. Así es. En la Argentina conquistamos derechos porque los movimientos sociales iban a la cabeza, iban al frente. Digo, nunca vino un político a regalar derechos, siempre hubo un movimiento presionando. Y esta vez fue el movimiento feminista. Y me parece que el presidente de la Nación, Alberto, con todo respeto lo digo, creo que hizo una buena lectura de que el movimiento feminista es muy potente y no había que dejarlo de lado. Sí. Y él también tenía sus propias convicciones y con las convicciones nuestras y la fuerza nuestra logró la, ¿cómo decirte?, la voluntad política necesaria para hablar y decir lo que dice y poner en debate este año la ley. Así es, yo pensaba... Entonces estamos cuando, emocionadas. Sí, yo pensaba cuando te escuchaba bien, fue toda la promesa de su campaña política, ¿no? Me refiero a Alberto Fernández. Y obviamente que estamos viendo que va a llevar a cabo esa promesa más allá de lo que pueda pasar con la iglesia, que ya ha convocado ya a una... Ya está pasando, ya convocaron la hilacha. Sí, convocaron a una misa ya para el 8 de marzo en rechazo a la ley. Pero viste que también se habla cuando los medios, los famosos medios, los hegemónicos, los masivos, dan tratamiento de esta cuestión, que intentan desinformar o generar estas grietas cuando dicen que el proyecto de Alberto va hacia la despenalización, pero no a la legalización. No es verdad. No, ya sé, pero no digo, es bueno aclararlo. En algún momento pensó que la despenalización era lo correcto. Y luego, cuando empezó a prestarle atención al tema más frente a la posibilidad de legislar... Sí. Él hizo, hablo por comentarios que he recibido de su entorno, no digo porque haya hablado conmigo, simplemente digo que él es un convencido de que si no hay legalización, la despenalización sola no es suficiente porque las mujeres vulnerables que no pueden pagar un aborto no van a poder acceder por más que no esté penalizado. Correcto. Entonces él se dio cuenta de eso. Y dice, no, hay que hacer las dos cosas. ¿Cómo va a presentar el proyecto? Dicen que la fuerza principal va a estar en la salud pública. Bienvenido sea su argumento. Sí, sí. Nosotros tenemos salud pública, derechos humanos, derechos de las mujeres, tenemos argumentos de sobre. Si ellos se cierran en la salud pública, bienvenido sea. Sí, sí. En la necesidad, en la cuestión de salud. De salud, justamente. Entonces, bueno. Que no se restrinja a la salud pública, porque más de la mitad de la población tiene obras sociales, exacto, prepagas, etcétera, y corresponde a todas. Exactamente. Marta. No, yo no creo, por los mensajes que recibo, que vaya a haber algo que irrite al movimiento en esta presentación que haga el presidente de la Nación con sus ministerios. No creo que haya un golpe bajo. Yo tampoco, pero crédula, bueno. Pero hoy no lo creo. Escúchame, Marta, ¿qué han hecho algún sondeo en relación a la Cámara de Diputados y el Senado para ver cómo estamos ahí? ¿Cómo estamos ahí? Bueno, nunca conviene decir eso. No, bueno, pero digo, más o menos. ¿O hay todavía muchas indecisas o indecisas? Va a ingresar por diputados. Sí, claro. Diputados tenemos... garantía de mayoría aparentemente. Ajá. Todo está por verse, pero bueno, confirmarse con la realidad, ¿no? Sí. Y en la Cámara de Senadores hay un poco de tipo empate, ¿no? Sí, es lo que se dice. Y en caso de que se logre debatir en el Senado y hagan modificaciones, vuelve a la Cámara de Diputados. Sí. Y es la Cámara de Diputados la que define el proyecto que va a ir a la promulgación del presidente de la Nación. Ese es el mecanismo. Claro. En el Senado estamos menos seguras que en diputados. pero la diferencia que tenemos es mínima y hay algunos que están indecisos. Bueno. O que no se les conoce la posición. Sí, creo que indecisos no es la palabra, pero bueno, que no quieren dar a conocer su posicionamiento. Sí, porque especula. Claro, sí, sí, sí. Pero también tenemos que saber que cuando un presidente presenta, cuando el Ejecutivo Nacional presenta un proyecto, tracciona fuerzas, tiene la posibilidad de negociar con su propia fuerza política para que lo apoye. Y Cristina Kirchner este año... por experiencia, no digo que eso vaya a ser así, pero tiene más posibilidades que un proyecto que es una iniciativa popular. Bien. En este momento tenemos una iniciativa popular, que es el proyecto de la campaña, al que se suma un proyecto del presidente de la Nación. Sí. ¿Cómo no vamos a tener ley? ¿Cómo? Sin duda. Tiene que ser. ¿No? Sí, no, te decía que en este nuevo... contexto, la tenemos a Cristina Fernández como vicepresidenta del Senado, digo, y si bien en su gestión no habilitó la discusión, el año pasado votó a favor. En este caso, en este contexto de hoy, su voto tiene doble, ¿no? Vale, puede doble. Desempatar. Puede desempatar en caso de que estemos ahí. Jugadísimas. Qué cosas, ¿no? Qué sí. Cosas. ¿Cómo? No creo que sea necesario, pero bueno, hay mayor diferencia a favor en diputados que en el Senado. Claro. Esto lo dicen los medios de comunicación, lo dicen algunas encuestas, yo no... Sí, sí, hay que tomarla muy... No, está bien. Hay que tener cuidado con esa información, pero... Sí. Vamos a tener ley, compañeras. ¿Cuándo ingresa esto al... ahora ya... No, eso lo va a decir el primero de marzo. Sí. El presidente va a decir que si lo pone o no lo pone en debate y si presenta el primero de marzo el proyecto o no, o si lo anuncia y lo presenta otro día, no se sabe. No se sabe. Bien. Hay un hermetismo absoluto. Bueno. Pero así están dadas las cosas y... Y yo me sumo, por supuesto, a toda esta alegría que tenés vos en decir cómo este año no vamos a tener ley, este año vamos a tener ley. Hemos generado las condiciones para que esto suceda. Sí, sí, sin duda. La campaña, 15 años, ¿verdad? 15 años de campaña. 15 años de campaña, ¿cuántas veces la presentación de los proyectos? ¿Ocho? Ocho veces. Ocho veces, bueno. Esta vez será la vencida, compañera. Esta vez será la vencida. Un abrazo, compañera. Hasta muy pronto. Gracias por tu tiempo. Cuando ustedes quieran. Y bueno, será ley, compañera, por supuesto. Hasta la próxima. Que sea ley. Gracias.